convencer, del convencer. Qué sueño, qué sueño. Un weekend, las dos juntos, tú, las dos juntos, y yo, tú, y yo. Puede ser, no que haya conocido antes. Este narcótica mañana de gloria. Suicida y elegante despertó. Derrama su vida y no teme a nada. Su juventud caerá en gotas de lava. Las dos puntas. Tú.